la causa que se tramita en Goya, en Corrientes, que incluso tuvo una suspensión, ¿no? Porque uno de los imputados se fugó temporariamente. Vamos a charlar con Osmar Bello, que es el presidente del MEDES, Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad. Lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Osmar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mira, te comento, hoy empezaron los alegatos, digamos, empezó la querella, o sea, comenzó la Secretaría de Derechos Humanos, digamos, y en realidad la causa se estaba tramitando en Corrientes Capital, y en eso hubo un impasse porque se había fugado uno de los imputados, digamos, porque estaban en libertad, el juicio estaba haciendo en libertad, hasta que la corte decidió que no debía estar en libertad uno, entonces se fugó y estuvo más o menos suspendido unos 30 días el juicio y se trasladó todo a Goya, digamos, una ambición que nosotros teníamos, digamos, porque los hechos ocurrieron en Goya, nosotros la mayoría de los afectados estábamos en Goya y entonces nos parecía que era una cosa interesante hacerlo a Goya. Se trasladó todo a Goya, digamos, y entonces el proceso ahí realmente tuvo un ímpetu, digamos, que no solo de parte nuestra, sino también un poco la sociedad empezó a enterarse cómo fue la represión en Goya, digamos. O sea, la represión en Goya un poco fue caracterizada por en todo lo que está ligado a la iglesia, digamos, principalmente movimientos sociales y la educación. Movimientos sociales, te estoy hablando, lo que sería las ligas agrarias y gente que trabajaba en lo que hace a los trabajos sociales que estaban ligados a la iglesia con militancia política, digamos, o sea, había trabajos barriales, trabajos en lo que sea sindicato, uh-huh. Y después lo que es la educación, digamos. Monseñor Devoto había creado un instituto que se llamaba José Manuel Estrada, que lo que se caracterizaba era que con el método Freire, digamos, empezó una educación liberadora, digamos. Uh-huh. Entonces eso fue los centros de la represión en Goya. Acá no hubo, digamos, represión, como decía, una caracterización que hacía en algunos compañeros acá, digamos, que nuestra represión no fue, digamos, por algunos hechos militares, sino más bien claro. Fue ideológica y política, digamos, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que estaba ligado a la iglesia del tercer mundo, ¿no? El trabajo que había hecho Monseñor, digamos, con las ligas agrarias, un trabajo que quedó poco sembrado, que, digamos, muchos campesinos añoran volver a esa época, digamos, en función de que el tabaco, su producción, en realidad no era solo el tabaco, sino su producción valía, digamos. Monseñor le enseñó a que busquen defender sus derechos. Y eso fue, digamos, la represión en Goya, digamos. O sea, uh-huh. Yo te digo, muchos sacerdotes fueron detenidos también, digamos, varios sacerdotes. Claro. Y a los campesinos, principalmente le decían, comentaban a los campesinos, digamos, que estaban presos, que él iba a verlo en el regimiento, digamos, donde estaba detenido los campesinos, y iba él con su, como siempre le decíamos, con su santa paciencia, iba a verlo, y le decían los represores, le decían, ahí te viene tu obispo rojo, díganle todo lo que nosotros le hacemos, o sea, fíjate la impunidad que se manejaba en ese claro, momento, ¿no? Claro. Y ese fue más o menos el panorama, digamos, de nuestra situación, digamos, que hay 6 imputados. Hoy empezaron los alegatos, empezó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, digamos, a través de Mario Bos, Manuel Bres, que es el otro abogado, y Domínguez Naín. Hubo un cuarto intermedio hasta el mediodía, y ahora que enseguida continúa, digamos, en lo que sería, hoy serían todos los alegatos de la querella y la fiscalía, digamos, para mañana hacer la defensa, y lo que a nosotros nos dijeron que el viernes sería la sentencia, ¿no? Claro, claro. Vos decías que son 6 los imputados en la causa. Son 6 los imputados. Pero la causa lleva el nombre de Ángel Vicente Panetta. ¿Por qué? Ángel Vicente Panetta era un suboficial que cuidaba a los compañeros, digamos, en la guarnición ahí de Compañía 121. Y un día, él dice que era el que mejor lo trataba, digamos, a todos, digamos. Entonces un día parece ser que le hizo hablar a uno de los detenidos con la madre. Y luego buchonearon a él y entonces lo sancionaron y después no le dieron más ascenso. Y entonces este tipo vino y un día le va y le cuenta todo esto al juez federal, digamos, cuando nosotros estábamos armando la causa, le cuenta todo, entonces fue el disparador de la causa, digamos, ¿no? Claro. Víctor, aprovechando que te tenemos por ahí también en La Plata, ¿era usual, era cosa de todos los días y de todos los centros clandestinos esto de que hubiera malos y, entre comillas, buenos, digo, quienes intentaran perversamente jugar con los secuestrados para sacarles información desde estos dos costados, no? ¿Qué tal? Buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Vení vos. Sí, es cierto. Uno no podría decir buenos. Muy entre comillas. No, simplemente ellos actuaban dentro de una estructura que, digamos, prácticamente la parte humanitaria que pudiera tener la persona quedaba totalmente relegada y fuera de actividad, en función de la brutalidad y del horror que trataban de implementar a los prisioneros. Podría haber alguno que tenía alguna actitud, pero eran casos casi aislados. Lógicamente, en el caso de ahí del interior del país podría haber sido de otras características, porque acá estamos hablando de digamos, no una cosa, creo que el soldado Abelarce y la docente Elida Olga Goyeneche de Sobco. Y después están, claro, esas son desaparecidos, ¿no es cierto? Sí, desaparecidos. Claro, y después hay un montón de detenciones ilegales y torturas, que es, ahí sí, ahora hablamos de, como vos decías, los departamentos de Goya, Perugorría, Lavalle, Gobernador Martínez, Santa Lucía, todo lo que tenía que ver con las ligas agrarias y con la iglesia, digamos, la iglesia humanista, la iglesia que mira al ser humano como realmente como ser humano y no como otra cosa, y lógicamente iban a ser acusados en algún momento de la historia, y justamente eso se dio en el 76 o el 83, ¿no? Pero lo cierto es que tuviera un sector o alguien que tuviera alguna actitud humanitaria era muy extraño, y en los pozos, por ejemplo, en la Escuela de Mecánica de la Armada, donde estuve, era contado con la mitad de un dedo, digamos, ¿no? Uh-huh. Era muy raro encontrar así. Omar, bueno, ¿cuándo se supone que es la sentencia? ¿Este viernes? Este viernes, si Dios quiere, así dicen. Nosotros, digamos, como les decíamos el otro día, cuando yo estuve 5 años detenido también, digamos, ¿no? Y claro, por ahí cuando comentábamos nosotros que nuestra experiencia y nuestra vivencia de tortura y demás, yo decía que nosotros por lo menos veníamos de una militancia católica, por lo menos en esos momentos difíciles, como recién te decía, si Dios quiere, digamos, uno siempre trata de ver un poco más allá, por más que por ahí, como decía otro compañero, así yo le rogaba a Dios, dice, aunque no lo crea, por lo menos tengo que tener la esperanza de creerlo, dice. Uh-huh. Pero lo que nos se caracterizó nuestra historia acá en nuestra zona, digamos, lo que decía Bastero recién, que en algunos lugares quizás sea más duro el trato, digamos, porque era más, no había, lo que nosotros, duro para nosotros fue después, porque nosotros convivíamos con nuestros torturadores, eran tipos conocidos de la zona, o sea, claro, los mismos, claro, tipos que nos torturábamos, nosotros todos los días estábamos en la calle encontrándonos. Exactamente. O sea, yo te digo, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Uh-huh. O sea, te digo, muchas de las veces mi señora, por ejemplo, me decía, yo no le voy a atender. Está bien, le digo, no le atende, pero no te olvides que nosotros vendemos remedio y podemos ligarnos, y bueno, dice, pero andá, aténdelo vos, digamos, o sea, convivir con esos tipos, hasta vos tenía que salvarle la vida a veces con remedio para, ¿cómo es? Tú mismo torturado, digamos. Osmar, podrías saber, no, digo, para jugar un poco con el humor, ¿no?, de esta situación que estás contando, también podrías haberle dado otro remedio. No, sobre todo en los momentos, no, de impunidad, ¿no? Porque ahora está la justicia. Olvides, nosotros somos, por algo somos distintos, como diría un compañero. Nosotros acá somos, dicen, el 90% de la gente que tuvo militancia en Goya y que tuvo militancia en otro lugar del país de que hayan sido oriundos de Goya, está ligado a Monseñor Devoto. Entonces nosotros, y dice un compañero, decía, dice, mira, nosotros siempre, 2 segundos antes de hacer una macana, siempre le rezábamos a Dios, dice, para no. Entonces te, lo mismo te digo, vemos también el ser humano en el otro, por más que haya sido nuestro peor enemigo, digamos, ¿no? Claro, claro. No te digo que es enemigo, entre comillas, porque te decimos, vamos. Pero te puedo decir algo, políticamente. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, ¿eh? Omar, ¿cómo le va? Solo que quería chequear con usted y un poco poner en común estos nombres de los represores que el día viernes van a estar escuchando la sentencia. Se trata de 2 ex policías, porque uno de ellos, que es Romero, ya está fallecido. Los 2 ex policías son Juan Antonio Obregón y Romualdo Baigorria, 4 ex militares, Juan Ramón Alcoberro, Raúl Alberto Silveira Escamendi, Edmundo Bertorello y Leopoldo Cao. Y el ex efectivo de la perspectiva naval. Una corrección. Sí. El de Bertorello está desafectado a esta causa porque estaba con una demencia senil, supuestamente. Se le estaba haciendo un peritaje porque hay una residual que ahí va a ir a parar Bertorello, supuestamente. Son 3 militares, que lo que nombraste vos, o sea, Cao, Silveira Escamendi y Alcoberro, y un subprefecto, que una prefectura, que es Leonidas Lemos. Ah, ok. Y el que se había fugado era Cao, que fue recuperado por la policía en la provincia de Buenos Aires. Estaba. Estos nombres también son para mencionar porque esto, ¿no? El vecino que transitaba por el barrio, que sepa que el suyo era un represor. No, yo te digo, yo me acuerdo una anécdota para tenerlo presente, digamos. Un día voy al supermercado, estábamos bajando del auto y mi señora le dice a mi hija, que tenía 15 años, le dice, mirá, aquel era torturador, aquel era, le torturaba a tu papá. Y el tipo estaba conmigo comprando en el supermercado. Esa era la historia, digamos, ¿no? Qué momento, ¿no? Claro, y uno ahí se queda paralizado y no sabe cómo actuar. Pero bueno, como dice usted, tenemos, en eso nos diferenciamos también nosotros, ¿no? Mm-hmm. Como decía, nosotros nos decíamos, señor, una vez, mi hijo dice, ustedes son la historia caminando, dice. Lo único que tiene que tratar de no olvidarse de contarla, porque nosotros los hombres queremos volver a repetirla. Omar, lo último, ¿cómo se llaman las farmacias? Me parece que conviene decirlo porque cualquiera sabe que puede ir tranquilo ahí, sea quien sea, y que va a ser bien atendido, por lo visto. Así que me parece que se merecen, como buenos comerciantes, que digamos en este programa el nombre de las farmacias. Farmacia del Pueblo se llama, por algo tiene. Muy bien. Un gran abrazo, Omar. Bueno. Y estaremos ansiosos esperando la sentencia de mañana viernes. Un gran abrazo. Un gracias a vos, chao, chao. Me quedé muy pegado a esa anécdota de la farmacia. Muy loco, Víctor. Esto, digo, no, nos habíamos encontrado muchas veces, cada vez que hablamos de los juicios que se dan en las diferentes provincias, no en los centros urbanos, con esta cosa de el encontrarse. Pero me parece que es la primera vez que nos encontramos con un ejemplo cotidiano del cruzarse, ¿no? Y del En el interior se han dado cosas así, ¿eh? Y donde aparece otra vez la diferencia. La diferencia, nosotros no somos como ellos, ¿no? Claro, claro. Qué notable, ¿no? Porque además que la señora diga a la hija, mira, ese era el que torturaba a tu papá. ¡Ah, pito querido! Claro, exactamente. Ahí va. Bueno, estás... Yo hubiera preferido el laxante. Aunque sea un poquito. Aunque sea un poquito.